Comenzamos la segunda parte de Cerca de la Revolución de hoy, dedicado íntegramente a demostrar que lo más interesante del rock argentino está en los artistas independientes. Y para los que no me creen, ahí vamos. Era Mataplantas, una banda del barrio de Mataderos,

sonaba la banda Lego con Volverás. Y ahora estamos de vuelta en Rosario para escuchar a Gonzalo Aloras. Casi loca, ¿cuál será la palabra mejor que despierta? Lo que corre detrás se vuelve por mí y siempre le da las seis. Ansiedad en la ruina de Dios. Y esta es Pez, la banda de Ariel Minimal. Go! llegará el día, el sol de los pobres desde las sombras asomará. Somos aquellos que poco tenemos, así nos alcanza. De los que entregan el cuerpo sinceros, sin usar balanza. Somos quienes se permiten regalar consejos, mientras otros pretenden vendernos errores ajenos. Entrando a la muerte, sudando la vida, buscando sin guía donde hallar la suerte. Se junta la nieve sobre nuestras sienes, difícil igual será que perdamos la risa. Más adorándose hasta que le el sol de los pobres asomará, llegará el día. Sol de los pobres. Somos la sobra que brota en el barrio, pariendo la bronca, poniéndole velas a santos y diablos. Somos la deshonra, andamos borrachos de tanto fracaso. Seguimos cantando con ojos vendados, por si nos ciega la gloria. Cantando a la muerte, sudando la vida, buscando sin guía donde hallar la suerte. Se junta la nieve sobre nuestras sienes, difícil igual será que perdamos la risa. Llegará el día, el sol de los pobres de las sombras asomará, del llano lejano, detrás de los montes, el sol de los pobres asomará. Llegará el día, el sol de los pobres, desde las sombras asomará, del llano lejano, detrás de los montes. Era Pampa Yakuza y el sol de los pobres. Cerca de la revolución. El momento de la libre descarga. Un poco de números sobre el crecimiento de ventas digitales en el mundo. En el 2003 había menos de 50 servicios que comercializaban tracks en forma legal. Hoy ya son más de 400. En 6 años, el catálogo disponible pasó de 1 millón de canciones a casi 12 millones. En el 2009, estas empresas facturaron 4.200 millones de dólares. Y en el 2011, el número llegará a los 5.000 millones. ¡Libre descarga! Un cover en el tema Libre Descarga de hoy. Son los Calzones que liberaron esta versión de La Ciudad de la Furia con el propio Gustavo Cerati como invitado. Me verás volar por la Ciudad de la Furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva. Caras veo el temor, ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. Cuando volvamos del corte, el último show de la banda independiente más importante de la historia del rock argentino.